Continuamos en el capítulo de la actualidad local y dentro de las citas de este fin de semana queríamos recordar sin duda una cita solidaria en la que llega esta noche, en concreto en el Instituto Maestro Francisco Fatou a partir de las 9. Estamos hablando de una iniciativa que va a impulsar el colectivo Ubrique Dame Tu Mano y que bueno pues va a concretarse en una primera noche musical. Tenemos con nosotros, para hablar de todos los detalles al respecto, con uno de sus integrantes, en concreto secretario de Dame Tu Mano, Feliciano Valle. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues lo cierto es que, ya decimos, primera iniciativa en este sentido, con estas características, se une, ¿no?, a otra serie de actividades que ya venís desarrollando, alguna ya casi tradicional, podemos decir, desde la creación de Dame Tu Mano, pues una nueva iniciativa. Bueno, pues para intentar además, ¿no?, recaudar fondos para toda la actividad, toda la serie de ayudas que realizáis para los familiares y enfermos de cáncer en nuestra localidad, ¿no? Así es, como tú bien dices, estas son actividades que son apoyadas por gente de la localidad. En este caso es por la profesora de baile, digamos, y castañuela, Isabel Benítez, la cual y sus alumnos pues han querido hacer una actuación a la vez que le están dando tabla a sus alumnas, pues hacer una actuación benéfico y lo recaudado pues aportarlo a nuestra asociación. Que lo agradecemos de antemano, ya quería ella hacer este evento y ha coincidido que sea en esta fecha. Decir que sí, efectivamente, como bien ha dicho también antes, que hacemos bastante eventos, tenemos ahora algunos lúdico-culturales para estas fiestas de Navidades, que ya iremos, si Dios quiere, también comentándolos aquí y dándolos a conocer aquí en la radio. Y lo de la primera noche musical, como dice, pues como dices, en beneficio para la asociación de Ubrique Dame Tu Mano, la cual represento en estos momentos aquí, y habrá unas actuaciones como son los revuelos de Castañuela, Aires de la Sierra, Chirigotas de El Rebaje, Grupo Rociero de Corte de la Frontera y al baile Bernarda y Pepe. Esto dará comienzo el viernes, hoy a noche, a las 9, en la Escuela Redonda. Francisco Fatou, como ha dicho antes. Como digo también, la colaboración de la profesora Isabel Benítez. Como presentador estará Pepe Carrasco, que también le gustan estos eventos y también se ofrece voluntariamente a hacerlo. Dar también la gracia a la Peña Flamenca, la cual también nos va a dejar algún mobiliario para decorar un poco lo que es el escenario y poco más. Agradecer a todos los que nos honren con la presencia, y aparte también el que pueda comprar la entrada para colaborar, que estarán están en punto a la venta en la oficina de turismo, y luego también estarán antes del evento allí en las taquillas de la Escuela Redonda. Feli, a bote pronto, bueno, pues lo cierto es que lo primero que se puede comprobar es que hay un buen número de colectivos, eso siempre es importantísimo, ¿no? Que están ahí apoyándoos, participando para, en definitiva, desarrollar este evento, ¿no? Así es, y lo más importante de todo, que todo lo hacen altruistamente y con la colaboración hacia nosotros, que lo agradecemos de antemano. Son varios los colectivos, como decíamos, sí, los grupos que se han sumado, y aunque decías que la idea un poco parte de Isabel Benítez, ¿no? De Isabel Benítez, eso es. Del grupo de Castañuelas, a partir de ahí, bueno, pues se ha ido configurando todo lo que son las actuaciones, ¿no? Así es, se han puesto en contacto con las que van a representar esta noche la primera noche musical, y son las que se han ofrecido también voluntariamente y las que van a hacer la actuación, que esperemos que parecemos una noche muy agradable. Como estamos comprobando, música para todos los gustos además, ¿no? Hay de todo, hay un poco de baile, de castañuela, de chirigota, tenemos de todo, un poco de todo. Y unas actuaciones que van a comenzar a las 9 de la noche, con entrada ¿a qué precio? 3 euros, creo que son 3 euros, sí, la verdad que son 3 euros en principio, y ya es para la colaboración, como bien dijiste al principio, que es para siempre, pues para tenerlos como fondos para ayuda a las personas que padecen la enfermedad, y así que también como algún que otro familiar. Bueno, pues un precio simbólico porque son un buen número de, sí, de actuaciones. La verdad es que, bueno, se trata al menos de apoyar un poco e incluso, ¿no?, a personas que a lo mejor no vayan siquiera a acudir porque no puedan, porque a lo mejor a esa hora no puedan o por lo que sea, pues no estaría mal también, de todas formas, colaborar. Que compren la entrada sería como fila cero, aunque no acudan, pero sí tienen la entrada. Pues todavía, recordamos, pueden hacerlo a lo largo de todo el día en la Oficina Municipal de Turismo y ya, bueno, pues en torno a la hora de esas actuaciones, de esa primera noche musical, insistimos, a las 9 de esta noche, bueno, pues ya también en taquilla se pueden comprar, ¿no? Así es, como bien dice. Bueno, pues primera noche musical por parte de Ubrique, dame tu mano, y lo cierto es que el grupo humano que está ahí, bueno, pues intentando pensar en novedades, escuchando también, ¿no?, las propuestas, supongo, ¿no?, que sí, llegan de otras personas, de colectivos y que en definitiva quieren ayudar, ¿no? Así es, y luego después de escuchar esto seguro que salen muchas más y tendremos pues otra cosa y otras nuevas perspectivas para los próximos eventos de Noche Musical. Además, podemos decir que cada una de las iniciativas que habéis emprendido han contado, eso pues se puede corroborar, además de forma muy muy evidente, habéis contado con muchísimo apoyo de toda la localidad, así que eso hace que al final pues se sigan repitiendo, haya más ediciones de bueno, pues cada una de esas iniciativas, sí, ¿no? Que... sí, la verdad, y siempre tenemos como emblema lo que es la carrera o marcha popular que tenemos siempre a primero de junio, que se empezó con unos 500, 600, 700 participantes y este año hemos llegado casi a los 2.100. Y es la tercera edición. Esperemos que con esto sea igual, que se pueda llenar lo que es el aforo del teatro allí de la Escuela Redonda y a ver cómo podemos hacerlo, si hay que hacer más funciones como en teatro. Además, ahí va un doble mensaje, evidentemente. Por un lado, el objetivo se cumple, ¿no?, de recaudar fondos que son cruciales, ¿no?, como en toda la vida, bueno, para poder ayudar además a las personas y sus familiares. Pero es que además hay un mensaje de sensibilización, ¿no?, en cada una de esas iniciativas, ¿no? Así es. Siempre estamos... parece ser que cuando se mienta la palabra cáncer parece que da como un poquito de repelo. Pero vamos, es una enfermedad que gracias a Dios hoy, si se coge a tiempo y se pone todos los medios, pues se evita que se llegue a males mayores. Y ya te digo que se puede ayudar en todo desde el primer momento. Y estamos nosotros para, hombre, no somos una todavía, estamos a nivel local, como quien dice, aunque también estamos recogiendo pacientes ya de aquí, de alrededor de Ubrique, pero que todavía necesitamos mucho apoyo para poder despegar, digamos, en estas actitudes. De todas formas, en estos años de vida que desde que se creó la asociación, bueno, pues ya venís desde el primer momento apoyando, como decíamos, tanto en el desplazamiento, ¿no?, como en otra serie de ayudas, tanto a las propias personas enfermas, ¿no?, de cáncer, como a sus familiares, ¿no? Así es, en principio pues nos estamos centrando más en lo que son las ayudas económicas hacia los desplazamientos y lo que son también la medicación, porque la verdad es que hay gente que está muy, muy, parece que no, pero hay gente muy necesitada. Cuando se trata a lo mejor de otras cosas, pues lo derivamos ya a los servicios sociales del ayuntamiento, o bien a Cáritas, dependiendo ya la necesidad de cada persona o cada paciente. Y algo también muy importante, poner a su disposición un psicólogo, sobre todo porque, pongámonos en ese caso, y seguramente que todos de alguna manera, un amigo, un familiar o directamente, bueno, pues tenemos ese caso y claro, es un choque que debe afrontarse con esa ayuda. Sí, también tenemos, como bien dices, una psicóloga en este caso, que está, da las sesiones, las tiene allí mismo también en la sede nuestra, que es en el edificio múltiple de la piscina cubierta, y también tiene ciertos días donde acuden las personas, y si tienen que tener algún apoyo más, pues ahí se hacen las primeras visitas, digamos, y también la llevamos un poco de control. Y vamos, que está teniendo también aceptación en ese aspecto. En definitiva, bueno, pues un trabajo, una labor... que además, bueno, pues impulsan personas de forma altruista, voluntaria, que estáis desarrollándolo, impulsando este colectivo, y como decíamos, para poder crecer un poco también en cuanto a número de personas que podéis ayudar y también a incluso tipo de ayudas. Bueno, pues todo al final depende también del presupuesto con que contáis, ¿eh? Eso es así, porque ayudas cuando la verdad es que cuando hacemos cualquier evento solamente tenemos que decir, porque hoy día con las redes sociales esto te pones en Facebook, en WhatsApp, y rápidamente pues tenemos, aparte de lo que somos la junta directiva, los que son vocales y los mismos voluntarios que tenemos en la asociación, pues se arrima un montón de gente y gracias a todos ellos pues esto va marchando para adelante. Pues recuerden, esta noche a partir de las 9, primera noche musical, como les comentamos, Repuelos de Castañuelas, Aires de la Sierra, Chirigota El Rebaje, Grupo Rociero Cortes de la Frontera, hay que destacar esto también, ¿no? Que vengan desde Cortes para colaborar, no solo de nuestra localidad, ¿no? Ahí también así, porque lo que queremos también da ámbito, como ya te digo, también tenemos ya pacientes de otras localidades, pues queremos también que sea a nivel más comarcal, incluso. Ahí, eso digamos. Y al baile también de Bernarda y Pepe. O sea que no sé el número exacto, pero un buen número de personas que van a estar esta noche sobre el escenario, ¿no? Así es, va a estar un buen número y esperemos que los asistentes puedan disfrutar de ello. Pues a disfrutar de ese evento y además a poner cada uno de nosotros ese granito de arena. Hay que decir que al margen de esta primera noche musical, como nos decías, lo cierto es que ya estáis pensando en diferentes eventos de cara a lo que son estas fiestas navideñas, ¿no? Sí, aquí ya te digo, cuando hacemos el balance anual no nos separa, ya tenemos unas perspectivas y vamos marcándonos unos objetivos que son los cuales queremos cumplir todos los años. Pues eso, además de todas las actividades que ya se han desarrollado desde principios de año, por supuesto, así es. Que hemos venido comentándoles. Bueno, pues es una iniciativa original, hasta ahora no se había desarrollado con estas características por parte de Dame Tu Mano, y bueno, pues llegará también hoy con ese objetivo de sensibilizar y de intentar conseguir el apoyo de todos los ubriqueños, como es habitual. Pues Félix, simplemente para despedirnos, si te parece, invitamos, Feliciano, a todas las personas que nos estén escuchando a que acudan, a que pasen por la oficina de turismo para recoger su entrada o bien directamente esta noche en taquilla, ¿no? Así es, y dar las gracias pues a la profesora esta Isabel Benítez y a todos sus alumnos, igual que a todas los componentes que van a actuar esta noche en este evento. Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar, también a vosotros por ofrecernos siempre la información, y esperamos que sean muchísimas las personas que bueno, pues se quede pequeño hoy el Instituto Francisco Fatou para acoger esta primera noche musical. Muchas gracias. De nada a ustedes.